hoy es de 32 grados. Para mañana martes, mínima 17, máxima 32. Y para el miércoles, mínima 18 grados, máxima 30 grados. Así que va a estar agradable, caluroso, pero agradable para los próximos días. Resistible, diría. Resistible, aguantable, ¿no? Sí. Como quien dice. Bueno, Cari, se nos viene una movida interesante estos días, más precisamente a partir del 1 de febrero, ¿verdad? Sí, sí, esto que es tiene que ver con la defensa de los ríos, ¿no? Así que, bueno, estamos en comunicación con el Lamien Mauro Millán, Lonco, Lamien Mari Mari, Karina, Camila, los saludamos desde acá, desde Radio Encuentro. Lamien, Karina, Camila, Mari Mari, Mari Mari, Pulanguien, Pugueni, Anay, Tachanta, Maita, Kini, que es un men, Sucharian, Mapu, un gomotén. Bueno, acá estamos en algunos preparativos para un viaje a lo largo del río Chubut, que el río Chubut es uno de los principales ríos de la Polmapu, de la Patagonia, como dicen. Es un río que es alimentado por muchos arroyos y prácticamente en esta zona transcurrió la resistencia del pueblo mapuche luego de lo que significó la campaña del desierto como un impacto muy traumático, pero muchas comunidades se volvieron a levantar, a prosperar, gracias a la generosidad de la Mapu y de este río, ¿sí? De hecho, yo nací a orillas del río Chubut, en la pequeña localidad del Maitén, y hoy está en una situación como están todas las aguas de prácticamente de todo el país y fundamentalmente de la Patagonia, en un proceso de privatización. Y el río Chubut es claramente lo tomamos como un emblema, pero sabemos que si trasladamos esta situación, no sé, al Río Negro, a los ríos que hay en la provincia de Neuquén, a los ríos que hay en la provincia de Río Negro, están en la misma situación, ¿no? Un proceso de privatización, por eso que nos, como Mapuche de Mapuche Tehuelcha, nos propusimos ya comenzar una movilización para articular y aceitar una resistencia a este proceso. Se va a arrancar desde la LOF Cayunao, ¿no? Que sabemos que por allí los y las Lamien están teniendo una lucha hace bastante ya, ¿no? Defendiendo el río. Sí, ahí principalmente Soledad Cayunao, que le digo a Daniel que es como un gran Quijote de la Mancha, peleando contra gigantes corporaciones, contra la corrupción de los políticos, la justicia y su complicidad. Y vemos cómo esa parte del río, el Chubut, nace ahí en la provincia de Río Negro, en una zona de deshielo, producto de los glaciares y el deshielo. Ahí comienza ese proceso de transcurrir de un río que, insisto, hoy, por ejemplo, en las nacientes ya está en manos de Emiratos Árabes, de Qataríes, y bueno, y se viene hablando de que hay una empresa israelí que se le está otorgando la privatización de las aguas. Entonces es una situación que no tenemos que esperar más, porque a veces tenemos siempre la situación en contra, ¿no? Porque no tenemos los recursos, no tenemos esto, no tenemos aquello. Y yo, la verdad que digo, yo de muy jovencito salí a recorrer lo profundo de la provincia de Chubut, del Polmapu, y lo hice como pude. Digo, ¿cómo no vamos a poder repetir? Y sabiendo de que las comunidades que son anfitrionas nos esperan, nos van a recibir. Y lo que queremos básicamente es articular primero una defensa y que las comunidades estén más conectadas. No son las comunidades mapuches, los pueblos, los pequeños pueblos, que ahí ya hay una diversidad de culturas. Las grandes ciudades, entender qué significa defender el agua, pero defender el agua, no como un eslogan. Sí, sabemos que el agua vale más que el oro, sabemos que el agua es vida, pero bueno, a veces tenemos que materializar la idea de la defensa, ¿no? Si no, es como pelearle al a este sistema capitalista con con eslogan, con lindas frases, sin tener la capacidad de buscar alternativas de defensa como sociedad que somos, ¿no? Bien, sabemos que nuestras comunidades, nuestro pueblo, viene de una lucha ancestral, ¿no? Nosotros venimos luchando hace muchos años, principalmente comunidades, como bien decía la Bien Soledad Cayunao, entre otras. El cambio de gobierno y estas leyes que afectan no solamente a nuestro pueblo, sino también a la mayoría de los que habitamos en este espacio, ¿no?, que nos toca vivir hoy por hoy, llamado Argentina. ¿Cómo lo ve usted? Y este gobierno, en principio, viene a consumar un terreno que fue abonado por la impunidad, por el peronismo, abonado por la impunidad, por el macrismo, y esto viene a ser una síntesis del saqueo. O sea, yo no puedo decir más que eso, yo no vi ningún cambio en ningún gobierno. Inclusive existiendo leyes que dan cierta protección a los glaciares, al bosque, a la tierra, al territorio, pero acá se extranjerizó con todos los gobiernos que pasaron, y este gobierno viene directamente a consumar este despojo. No lo ve la gente, porque la gente cree que abrir la canilla es un acto natural, común y corriente, ¿no? Pero cuando se empieza a plantear las locuras que plantea este gobierno. En realidad no son locuras, son consecuentes con su pensamiento supremacista, ¿no? Y con un tinte de locura, puede ser, del presidente, pero en realidad vienen a otorgarle mayores privilegios a grandes corporaciones, mayores ganancias, y que la gente no pueda asimilar lo que está pasando, ¿no? Porque hasta nos vendieron el discurso de que el principal mal de este país en términos económicos son los pobres, ¿no? Porque el tipo se cansó de hablar de la casta, y ahora la gente tiene que saber. O sea, hay un sector que se beneficia con estas políticas, y la gran mayoría, millones de personas, están en una situación de más pobres de hace un mes atrás, y el horizonte no es lo mejor. Entonces, en materia de derechos de territorio, vemos que va a ser una avanzada inaudita, insólita, con respecto a la privatización de los recursos y al avance de la extranjerización del territorio. Eso está pasando, no es algo que nosotros estamos teorizando, ¿sí? Porque nosotros vivimos en los territorios. Y sabemos que eso está sucediendo porque lo vivimos en carne propia. No es una cuestión de especulación, ¿no? Es un gobierno que ha habilitado, le ha sacado el bozal a un cierto sector de fachos de la sociedad que hoy hablan de manera descontrolada. Y no solo eso hablan, no solo que hablan, sino generan políticas represivas. Fíjate lo que pasa con el gobernador de Chubut. Ignacio Torres sale a hablar del incendio que sucede, de tremendo incendio en el Parque Los Alerces. Ellos mismos se encargaron de quitarle los recursos a los brigadistas. De hecho, los propios brigadistas denuncian al gobierno. Y él sale a hablar de la RAM, de negocios inmobiliarios, con un descaro, con un intento de desinformación. O sea, parafraseando a Patricia Burrich. Claro. Que año atrás dijo exactamente lo mismo. Entonces, esto como le refritan la información y la desinformación permanentemente, con un descaro, ¿no? Con un descaro. Y las consecuencias, claro, la vida del pueblo mapuche, porque son mismos a decir, sí, son los mapuches. Y nosotros decimos, ¿cómo? Ideológicamente, filosóficamente, es antagónico pensar que una comunidad mapuche va a salir a quemar el territorio que defiende con la vida. O sea, también sería un desequilibrio de un pueblo. O sea, tendrían que millones de mapuches, tendríamos que ir a parar a dónde. Defendamos dando la vida, defendiendo la vida, y vamos a quemar los bosques, ¿no? Es como un contrasentido. Teniendo en cuenta que la mayoría de las comunidades están cuidando hoy por hoy el territorio, ¿no? Estamos dando la vida, la vida, no solo cuidándola. ya llevamos jóvenes asesinados. ¿Cuántos jóvenes asesinados? Sí. Tenemos un listado interminable de gente que está judicializada. ¿Quién les habla? Yo ahora, en pocos días, enfrento un juicio que me piden prisión. ¿Por qué? Por defender las nacientes de los ríos que están cercanos a la ciudad de Bariloche, por ejemplo, ahí en el caso de Buenuleo. Porque uno de los común denominador de la lucha del pueblo mapuche que está frustrando los negocios de todos estos huincas, que incluyen los políticos, los jueces, son las nacientes de los ríos. Quien controle el agua, es algo, verga esto, ¿no? Pues, quien controle el agua va a controlar la política, va a controlar la economía. No por casualidad vienen Qatar. ¿Saben lo que es Qatar? Es un país inventado por el petróleo. Pero es algo finito. En algún momento se le va a terminar ese paraíso. Y salen con sus petrodólares a comprar territorio y a comprar nacientes de río. Es así, no es una teoría especulativa. Eso es lo que está pasando ahora. Lamien, bueno, recordamos, esta invitación a esta caminata por la defensa del río, ¿es para todo? ¿Podemos...? Es un itinerante. Podríamos trasladar a la época antigua, porque antiguamente se hacía lo mismo, hacían chabunes, parlamentaban en diferentes regiones, ¿no? Se trasladaban los loncos, las piancuses, las machis, la gente en general, para consensuar una idea, un pensamiento. Bueno, acá va a pasar lo mismo, con la diferencia que no lo vamos a hacer a caballo. Los fachos dicen, siempre digo esto, los fachos dicen, hicimos la patria a caballo, nosotros hicimos la resistencia a caballo, el pueblo mapuche hizo la resistencia a caballo. Bueno, en este caso no vamos a tener caballo, lo vamos a hacer en vehículo, movilizarnos en vehículo. Y no es una caminata porque son 800 kilómetros, desde la naciente hasta la desembocadura, que es en el Océano Atlántico, con esta expectativa, que se vaya sumando gente no mapuche y mapuche. Porque, en todo caso, si privatizan el agua y cuando esta empiece a ser vendida, no van a discriminar si sos mapuche o sos huinca o sos... O sea, nos va a perjudicar a toda la sociedad. Y ha generado bastante expectativa porque hay organizaciones no mapuches que van a participar, gente común también, por supuesto las comunidades, como empezando los Cayunau, Cerro Condo, Vuelta al Río, Pufocahuel, Paso de Indio, lugares que ya se están organizando para hacer de anfitrión y recibirnos y convocar a estos grandes encuentros para buscar una alternativa, una salida y definir colectivamente de que tenemos no solo el derecho, sino el deber de seguir siendo custodio de este río. Felay Lamien, bueno, no sé si habrá quedado por ahí algo para comunicar. Que es del 1 de febrero al 12 de febrero, que es intenso, que se pueden comunicar, si hay gente de aquellos lugares que quieran participar o se encuentran por la región. Nos encontramos en el Maipén el día 31, ¿sí? El 31 nos encontramos en el Maipén, en horas de la tarde, en la radio Petumo de Leí, la radio comunitaria mapuche, y de ahí salimos todos para el Los Cayunal, y ahí comenzaría estos chabules itinerantes por el río Chubut. Felay Lamien, le mandamos un abrazo, y bueno, seguramente vamos a estar comunicándonos nuevamente por todo lo que está sucediendo, ¿no? La actualidad requiere que estemos también informados, y bueno, usted tiene... es muy claro también al explicar, sí. Propongo que nos comuniquemos en esos periodos, en esos días de caravana, para que haya más testimonios, más voces. Y trataré de hacer contacto con ustedes para que puedan hablarnos con Pupén y Pulanguén de Vuelta al Río, de Pofocahuel, de Cerro Cóndor. Tratemos de lograr eso, ¿no? Sería muy bueno. Felay, totalmente de acuerdo. Abrazo, Lamien. Pues, Mauro Millán charlando aquí con nosotros, y este...